Bienvenido a Visión para Vivir. Cuando usted tenga problemas, cuando tenga situaciones difíciles, cuando no sepa qué hacer, cuando los resultados no sean lo que usted espera, cuando las circunstancias no sean las que usted había planeado, piense en el Salmo 46, en cada uno, pero sobre todas las cosas, piense en una cosa en particular. Cuando no sepa qué hacer, estén quietos y observen qué Dios quiere hacer en esa circunstancia. Con la velocidad con la que el mundo se mueve hoy en día, es tan solo natural desear 28 horas del día, o tal vez 8 días en la semana, pues nunca hay suficiente tiempo para terminar todo. Y por mucho que tratemos de hacer tiempo para lo que más nos interesa, nos vemos envueltos en una guerra constante para mantener un equilibrio en nuestras vidas. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta presentará un mensaje diseñado para ayudarnos a no perder esta batalla. El silencio y la soledad, disminuyendo el paso, es el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir, el cual forma parte de la serie. Así que, ¿quieres ser como Cristo? Puede ver algo. ¿Puede usted ver algo? Esta pregunta pudo haber hecho sonreír al doctor Howard Carter, uno de los arqueólogos británicos más respetados de todos los tiempos. La pregunta fue hecha por su ayudante en una ocasión cuando el doctor Carter estaba metiendo su cabeza en una tumba egipcia semioscura. ¿Puede usted ver algo? Le dice. Muchos de los que habían excavado ahí en el Valle Real habían perdido sus esperanzas de encontrar algo, porque según ellos ya no había más que encontrar. Ya todo estaba escarbado, ya todo estaba encontrado lo que podía haber sido encontrado, según ellos. Pero en aquel histórico día de noviembre de 1922, cuando el doctor Carter se asomó dentro de aquella silenciosa y oscura tumba, encontró un sinnúmero de cosas que ningún ojo de cualquier ser humano pudo haber imaginado ver jamás. Había animales de madera, había estatuas, cofres, carruajes dorados, serpientes talladas, cajas de ungüentos, jarrones, dagas, joyas, un trono, una figura de madera de la diosa Selket y una gran imagen tallada a mano de un rey adolescente. Lo que el doctor Carter descubrió fue la famosa tumba y los incalculables valores de los tesoros del rey Tutankamón. El descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos hasta nuestros días. Eran más de 3.000 objetos en total, lo cual le tomó a este arqueólogo casi 10 años sacar, catalogar, restaurar cada uno de estos artefactos. Las palabras como exquisito, increíble, elegante, magnífico, fueron las palabras que él utilizó. Lo que se debieron haber reído cuando él y su ayudante más adelante recordaban cuando él le preguntó, ¿puede ver algo? ¿Puede usted ver algo? Sin embargo, escarbar dentro de una tumba de un rey, aunque muy famoso como Tutankamón, está muerto. Y todos esos tesoros que pudo haber encontrado no se pueden comparar con los tesoros de las riquezas, de las verdades de un rey que sigue vivo, que es Dios. Es increíble, pero muchas veces nosotros descuidamos el pensar que la Biblia, la palabra del Señor, contiene riquezas para todos nosotros. Hay muchas de ellas que en forma superficial, como algunos señalan, la Biblia contiene promesas, contiene esperanza, contiene cosas que nos ayudan y nos alegran la vida en nuestro caminar por este mundo. Si escarbamos más hondo, encontraremos cosas tremendas que pudieran literalmente, transformar nuestras vidas. Lo triste es que muchos nos quedamos solamente con lo que por la superficie se ve, recogiendo las cosas que encontramos en el camino. Pero muy pocos se atreven a profundizar en ella. No queremos que este sea el caso en esta ocasión. Nosotros queremos utilizar la belleza de estas inescrutables verdades que están en este libro, la Biblia, la palabra del Señor, para que juntos nos emprendamos, nos arremanguemos nuestras mangas, valga la redundancia, tomemos las palas y comencemos a escarbar más y más profundo hasta encontrar estas verdades que pueden encontrarnos a nosotros de una manera en la cual descubramos cómo tener intimidad con el Todopoderoso. Porque al final de cuentas, no es eso lo que usted quiere. No quiere usted tener intimidad con Dios. No quiere usted conocer a Dios como Él quiere que usted le conozca. No es esa la meta de que nosotros vayamos domingo a domingo, semana a semana, asistir a grupos de estudio, a la iglesia. Queremos descubrir quién es Dios y cómo poder relacionarme con Él. Pero no puede ser si solamente me conformo únicamente con oír de pasada y no estudiar a profundidad. La meta es estudiar. La pregunta es, ¿puede usted ver algo? ¿Puede usted ver algo? Las inspiradoras palabras que encontramos en Proverbios capítulo 2 fueron dadas por un gran rey. Quizá fueron dadas a uno de sus hijos. El rey Salomón escribió en Proverbios capítulo 2 lo siguiente. Dice ahí, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tu oído a la sabiduría, atento, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hay una traducción que pone esta frase o este texto de esta manera, escuche. Entonces verás lo que es la reverencia al Eterno y hallarás lo que significa el conocimiento de Dios. Si leer la Biblia no provoca en usted ningún tipo de sentimiento y solamente aburrimiento, o la usa como un somnífero para dormir, cuando usted se va a la cama por las noches, no está cumpliendo el propósito para el cual fue dada su vida. Si nosotros nos aburrimos con la Biblia, o peor aún, quienes les habla o cualquier maestro les aburre a ustedes con la Biblia, no estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos hace. La Biblia es fascinante. La Biblia es tremenda. La Biblia es maravillosa. La palabra del Señor rompe esquemas. Y no hay nada, no hay nadie que pueda contender con ella. Ha sido el libro más impreso, pero también ha sido el libro que más se ha querido destruir sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe qué? Sigue siendo el libro número uno con más impresiones cada día. El Señor lo prometió, lo dijo en Apocalipsis. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿saben qué? Mi palabra no pasará. No importa de qué color, o en qué lenguaje, o en qué versión usted acostumbre a utilizarla, la palabra del Señor, tenemos nosotros la seguridad que permanece para siempre. Pero ¿puede usted ver algo en ella? ¿Realmente está viendo usted algo? ¿Realmente está cumpliendo con su propósito? ¿Está haciendo cosas a su vida? En este proverbio que acabo de leerles a ustedes, encontramos aquí una condicionante muy importante. Una pequeña palabra, la palabra sí, la utiliza el proverbista o Salomón para decirle a usted de qué forma usted puede conocer al Todopoderoso. Esta palabra sí, en versículo 1 dice, hijo mío, sí, versículo 3, si clamares, versículo 4, sí. Todas estas frases nos llevan a pensar lo siguiente. Si tú haces esto, hijo de Dios, si tú haces esto, mujer de Dios, si tú haces esto, si tú pagas el precio, si haces el trabajo duro de estudiar la Biblia, de escarbar y escarbar, entonces y solamente entonces, dice el versículo 5, hay una promesa. Harás unos descubrimientos maravillosos. Verás lo que significa el conocimiento de Dios. Y yo lo diría de esta manera. Entonces tú entenderás lo que significa conocer a Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Queremos ser más como Cristo, tal como Él lo promete? ¿Realmente lo queremos? Si es así, nosotros tenemos que poner en práctica algunas cosas. No va a suceder automáticamente. No se va a dar fácilmente. No solamente por oídas vamos a poder conocer al Señor. Tenemos que hacer de nuestra parte algunas cosas que requieren de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Y a eso es a lo que llamamos disciplinas. Disciplinas espirituales. Este libro maravilloso es una mina profunda que no importa los años que usted esté sobre la tierra, no habrá un ser humano que logre agotarla jamás. Pero hay tesoros en profundidades que necesitan ir mucho más allá. Esta serie de estudios que estamos haciendo, esa es nuestra propia excavación. Hablamos que es importante disciplinar nuestras vidas, a vivir vidas simples, sencillas, a no llenarnos la cabeza con cosas, incluso nuestras vidas, a llenarla con cosas que distraigan nuestra atención. Piense usted en un día promedio en el que usted quiere dedicar tiempo al estudio de la Biblia. ¿Qué es lo que le impide pasar unos 5, 10, 15 minutos, una hora estudiando la palabra del Señor, tomando un tiempo con Dios? Vea lo que es. Y si eso no es más importante que lo que Dios quiere para usted, eso se convierte en un estorbo. Si usted está llamando a eso la televisión, o llama a eso el trabajo, o llama a eso las urgencias, o llama a eso la familia, si usted no da un espacio, entonces, ¿cómo usted quiere parecerse a aquel que le quiere enseñar cómo parecerse a él? Requiere esfuerzo, no es fácil. No porque usted se diga cristiano, usted realmente va a convertirse en uno. No porque si esa es la lógica que usted emplea, si usted nació en un hogar cristiano, si usted va a la iglesia cristiana, eso no lo hace usted cristiano. Es como si usted pensara que, al utilizar esa misma lógica, si usted pasa bastantes días en el garaje, se convierte en el auto que está ahí adentro. O como le dije anteriormente, si usted se la lleva en la cocina, se convierte en un plátano que está ahí. No nos hacemos por las cosas donde pasamos tiempo. Nos hacemos porque permitimos que las cosas penetren nuestro entendimiento y nos transformen. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Es verdad, asistimos a la iglesia, entonamos alabanzas, hemos tomado muchos estudios bíblicos. ¿Cuántos de ustedes no llevan años conociendo acerca de la Biblia, pero no dejando que la Biblia realmente provoque cambios en usted? Usted me puede citar un texto de memoria, pero jamás lo ha aplicado. Esa es la gran diferencia en que hace a una persona religiosa de una persona verdaderamente cristiana. Y de religiosos, las iglesias están llenas. Pero religiosos, el Señor no anda buscando. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Señor busca que le cuente, que le adoren. Es usted uno de ellos. Aprendimos acerca de la simplicidad. Hoy aprenderemos de dos disciplinas, dos en una, porque una no puede coexistir sin la otra. Y este es el silencio y la soledad. El silencio es una fortaleza en tiempos de problemas. Vaya conmigo al Salmo 46. Los primeros 11 versículos, o los 11 versículos que tiene este Salmo, son impresionantes. El Salmo 46 es conocido como el himno de la batalla, de la reforma de la iglesia. ¿Sí? Fue en este Salmo 46 que aquel gran hombre, Martín Lutero, se basó para escribir ese hermoso himno: Castillo fuerte es nuestro Dios. Escuche las palabras de una persona, un historiador de la iglesia, refiriéndose a Lutero. Dice: a Lutero le pertenece el mérito extraordinario de haberle dado a los alemanes la Biblia en su propia lengua. Y de alguna forma, eclipsando y desplazando todas las versiones antiguas. Además del catecismo, el himnario, de manera que Dios les pudiera hablar directamente al hombre por medio de su palabra. Y para que los hombres pudieran hablar directamente con él por medio de sus cantos. Es decir, Dios le habla a usted por medio de la Biblia, usted le habla a Dios por medio de su canto. ¿Se puede usted imaginar? Para que la siguiente vez que nos inviten quienes dirigen el canto, no nos quedemos con los labios cerrados, porque es nuestra forma de comunicarnos con él y decirle esas palabras que alguien ha preparado de una forma tan maravillosa y decirlo con nuestro corazón. Dios quiere hablar con usted. También Dios quiere escucharle a usted. ¿Qué hacemos más? Lutero también era músico. Compuso las melodías para algunos de sus himnos. Él escribió 37 himnos. La mayoría de ellos, 21 de ellos, los escribió en el año 1524. Escribiendo el primero en 1523, después de haber terminado la traducción del Nuevo Testamento. El himno más original y mejor conocido de Lutero fue este: Castillo fuerte es nuestro Dios, conocido como el himno histórico victorioso y de la batalla de la reforma de la iglesia. Cuando leemos el Salmo 46, de donde Lutero basó las palabras de este hermoso himno, no podemos evitar pensar cuál es el tema central de este salmo. Y el tema central es que Dios es nuestra fuente inmediata de ayuda y de fortaleza. El tema, si usted lo quiere resumir, está en la primera oración. En la primera estrofa de este salmo, y la mayoría de los salmos, cuando usted los lee, la primera línea que usted encuentra, la primera oración que encuentra en un salmo, más o menos describe el contenido, el tema general del salmo, y todo lo demás son una expansión de esa idea central. Dios es nuestra fuente inmediata de ayuda y de fortaleza. Note que este salmo, si sus Biblias contienen datos y su Biblia es de estudio, notará que al distribuir este salmo encontrará que está dividido en tres partes. Y hay una palabrita que separa esas estrofas, pudiéramos llamarlo, porque recuerde usted que los salmos son cantos, son himnos, son canciones. Entonces hay los primeros tres versículos y luego hay una palabrita que dice en su Biblia. ¿Cómo aparece esa palabrita hebrea? Selah, Selah. Y aparece en los tres primeros versículos y aparece la palabra Selah. Luego los otros cuatro versículos y nuevamente la palabra. La palabra no tiene un significado exacto, pero era utilizada en ese tiempo por los antiguos músicos para dar pausas, para dar descansos. Pero el punto principal de utilizar esta palabra era para hacer un énfasis en lo que acababa de decirse, detenerse y pensar en lo que uno acababa de hacer. Estos tiempos, conocidos como la palabra Selah, están dando un bosquejo específico de este salmo para nuestra interpretación. Y hay tres situaciones amenazadoras sobre el salmista, en la mente del salmista, pero el tema fundamental es que Dios está en control. Si usted analiza este salmo, y para eso esas pausas nos van a ayudar a entenderlo mejor, vamos a encontrar tres aspectos fundamentales. Primero que ellos, la primera situación es esta: la naturaleza está en conmoción. Versículos 2 y 3. Dice, Dios está en control sobre la naturaleza cuando ésta es sacudida. ¿Y cómo debemos reaccionar los seres humanos? ¿Cómo debemos reaccionar usted y yo como hijos de Dios cuando vemos que la naturaleza está siendo alterada? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con miedo nos escondemos en el closet porque no sabemos si el terremoto, el tornado va a venir por encima de nosotros? Hace unas 3-4 semanas ocurrió uno por acá. ¿Dónde estaba usted? Yo iba de camino a visitar a una familia, que por cierto los hermanos han de pensar que me llevó el tornado porque no he vuelto. Ya voy a estar por allá, no se preocupen. Pero ante ver lo devastador que puede ser los efectos de la naturaleza, eso nos llena de temor. Sin embargo, el Hijo de Dios, ¿cómo debía reaccionar? Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, ¿qué dice? ¿Nos vamos a esconder en el closet? ¿Nos vamos a esconder debajo de la cama? No. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tsunamis, y tiemblen los montes, volcanes, a causa de su braveza. El Hijo de Dios no temerá. El Hijo de Dios no debe tener ningún temor de lo que pueda suceder, porque Dios está en control aún de la naturaleza. Eso no está significando que nos guste estar en ese lugar. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a buscar y a cazar tornados como algunos se dedican a eso. No. Simple y sencillamente que descanse su fe en Dios, que le sostendrá. Y si es el tiempo del Señor de llamarlo ante su presencia, gloria a Dios. Situación número 2. Jerusalén está bajo ataque. Dice el versículo 4, y podemos inducir que Dios está en control de la ciudad que está siendo atacada. ¿Cuál debe ser el resultado de aquellos que vivimos en la ciudad? Dice el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿Qué va a pasar? No será conmovida. No sucederá nada. Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando Jerusalén, cuando la ciudad esté bajo ataque, entendamos, Dios la va a ayudar. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No solamente Dios está en la ciudad, sino Dios está en medio de su pueblo. Y esa es la gran garantía. Dios no solamente está protegiendo donde usted vive, sino protege también a su propia familia donde usted está. Y protege a su persona. Dios está en control cuando hay problemas, cuando hay ataques a nuestra vida. Y finalmente, la situación número 3. En el campo de batalla, antes y después de la guerra, Dios está en control. Versículo 8 al 11 dicen,

El libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 21, enfatiza en la importancia de guardar siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero, ¿cómo podemos lograrlo cuando nuestra mente es frágil y olvidadiza? Visión para Vivir le ofrece un método sencillo para memorizar pasajes de la Biblia. Se trata del CD, Escrituras para la Práctica de la Vida Cristiana, que está acompañado con unas tarjetas que le ayudarán a esconder la palabra de Dios no solo en su mente, sino también en su corazón. Adquiera la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Escríbanos al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, también puede llamarnos al 972 473-5133. También tenemos nuestra página de internet, visionparavivir.org, en donde puede realizar su donación y además solicitar este recurso del mes. Y de antemano, le agradecemos por su donación tan importante a este ministerio de Visión para Vivir, ya que nos ayuda a continuar transmitiendo el programa en su estación local. Esto es todo por hoy. No se pierda mañana Visión para Vivir, donde continuaremos con este mensaje: el silencio y la soledad, disminuyendo el paso. No se lo pierda.